Guayacán. Mi negra siembra pleito y friega y quiere recoger manjar. Mi negra siembra pleito y friega y quiere recoger manjar. Esas son las cosas que hacen que un hombre pierda la calma y cometa errores. Si ella se comporta siempre altanera, puede perder un sentimiento noble. Después vienen los lamentos. ¿Quién aguante esa camorra? Morena, mucho lo siento, te voy a mandar la porra. A la porra tú, vete a la porra tú. A la porra tú, tú, con tu fregadera. A la porra tú, vete a la porra tú. A la porra tú, mujer, con tu fregadera. No aguanto más. Y contesta con mil reproches y no deja de molestar. Si llego en temple a medianoche, entonces friega y friega más. Si llego en temple a medianoche, entonces friega y friega más. Yo pienso que un hombre que es responsable y que siempre cumple con sus deberes, no hay que reprocharle que un día cualquiera salga a la calle y que se los pegue. Después vienen los lamentos. ¿Quién aguanta esa camorra? Morena, mucho lo siento, te voy a mandar la porra. A la porra tú, vete a la porra tú. A la porra tú, mujer, con tu fregadera. A la porra tú, tú. A la porra tú, vete a la porra tú, mujer, con tu fregadera. A la porra tú, vete a la porra tú, a la porra tú.